Desvergonzadas. Descontracturadas. Deslenguadas. Descontroladas. Desenfrenadas. Desmedidas. Desfachatadas. Desbocadas. Desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas. De lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22.30 horas. Por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno. Cuatro. Vamos otra vez. Bueno, acá estamos. Hoy va a ser un programa medio raro, porque van a escuchar una sola voz, que va a ser la mía, porque nuestra querida Rebeca Casal, mi compañera de todos los lunes, está en media pachucha. Ya andaba mal la Rebe. No sé si te enteraste, Dieguito. No sabía, pero viste, esta época caemos todos. Así. Sí, bueno, pero ella ya venía mal, con un dolorcito en el cuello, y se medio como que se le complicó un poco, y bueno, cayó. Nada. Así que le vamos a mandar un besazo grandote a mi compañerita y que se recupere pronto. Y vamos a tratar de remar esto porque se va a complicar un poco. Igual. Vamos, pero bueno, vamos para adelante. Sí, salir, obvio, como siempre, como siempre. Igual tenemos una compañerita más acá en el piso. A otra amiga, porque acá todo se trata de la amistad. ¿Sí? A Carucci, Caru Lacoste. Acá estoy, buenas noches a todos. Acá estoy en la colita, diría la abuela, esperando que la compañera, nuestra amiga, que se recupere pronto. Así que bueno, no, pero ponerlo lo mejor. Obvio, me van a tener siempre. Que tener piedad, pero siempre poniéndole lo mejor, todo sale bien. Obvio. Bueno, nada, le vamos a contar un poquito de qué se trata el programa de hoy. Vamos a hablar justamente del tema de la amistad, por eso lo trajimos a Caru. La idea, bueno, también era hacer un ping-pong con Rebe y otra amiga de ella, Belén, pobre, pero bueno, quedaron colgadas. Bueno, nada, va a ir por ahí. Después tenemos, como siempre, invitados por la parte cultural para contarnos a ver qué anda pasando con la cultura en Tres Arroyos. Las mismas preguntas de Instagram, como siempre. Y nada, buena música y nada, y hablar y hablar y hablar, como nos gusta a nosotros, charlar de todo. Ve, te hago una consulta, Carucci. ¿Es la primera vez en radio, no? Es la primera vez, sí. Ah, mirá, tenemos un debut estoy radial. Recién estrenando. ¡Apa! Vine con todo. De estreno estoy. Bueno, eso está muy bueno. ¿Cómo te sentís? ¿Bien, sí? Bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. El programa de ustedes son unas grosas. Soy el fan número uno. Eso es lo que iba a decir. Ya encargué mi remera. Sí. Dije, sí, canté PRI. Porque se viene remerita de Desbocadas. En breve la remera, así que yo quiero ser la primera ahí en estrenar la remera. Vas a ser una de las primeras, sí, por supuesto que sí. Porque ahora que estaba hablando con vos, ya me acordaba que en un momento cuando estábamos presentando el primer programa con Rebe, estábamos hablando de que nosotras siempre quisimos hacer un programa. Y te faltaba vos, porque también estabas vos en ese hacer un programa. Sí, y bueno, y terminaste viniendo igual. Falta la Rebe, siempre nos falta un músico para el peso, pero sí, bueno. Medio como que siempre nos falta una. Pero era la idea principal, era la idea de hacer un programa las tres juntas. Bueno, sí. Se nos casi cumplió el sueño. Casi que estamos ahí. Casi que estamos acá. La Rebe está ahí del otro lado, pero está. Sí, está media pachucha, pobre. Hoy fui a verle y la verdad que decís, che, te preparo café para todo el mundo porque... Estaba para atrás la Rebe, pero bueno. Deseamos que se mejore prontito. No, sí, por nada, pero la Rebe, ¿sabes qué? La pila que tiene, o sea, como te la rima, sí. Mañana ya sale corriendo por todas partes. Sí. Bueno, vamos con el primer tema, Dieguito, ¿qué te parece? Vamos con Amaral, amigos. Dale. Nos une y que nos Me encantó ese. ¿A dónde está mi amiga? Clásico, acá está clásico, una de mi clásico. Amiga. Amo, amo Esperando la Carroza. Amo esa frase. Yo la sí. digo todo el tiempo. Aparte que son esas frases, digamos, clásicas. Sí, es clásica. Esa, está. Tres empanadas. Bueno, nada. Tres empanadas y ¿a dónde está mi amiga? Está muy bueno. Hablando de amigas, que está, nos manda un mensajito la Rebe, que está escuchándonos, y te manda un abrazo gigante. Así que nada, le devolvemos el abrazo. Un abrazo enorme y recuperate pronto, amiga, te amamos. Muy bien, ahí, bien. Bueno, nada, la idea del programa era hacer un ping-pong. Vamos a ver qué sale del ping-pong entre nosotras dos, o entre nosotros tres, ¿sí? ¿Te animás al ping-pong de bocadas del Día del Amigo? ¿Carucha? Por supuesto. Bueno, empezamos. Dijo la abuela, plata y miedo nunca tuvimos. ¡Asá! Bueno, yo tampoco. Pero bueno, dale. Empezamos con el ping-pong, así nos divertimos un rato y nos relajamos en este... Por en supuesto, esta, es la idea. En esta noche de lunes. A ver, en el ping-pong por ahí se nos ocurrió hablar un poco de qué palabras son las que más, en este caso, utilizo yo. A ver si tú recuerdas, amiga mía, que me quieres tanto... ¿Alguna palabra que por ahí que repetís? Todo, sí, tenemos, viste que todos tenemos una muletilla. Sí. La palabra esa, bueno. ¿Vos decís que yo digo mucho bueno? Por ahí dos o tres palabras y le agregás el bueno. Esa es típica, Tish. Esa es sí. típica. Sí, y la de Rebeca, que no está, pero la vamos a nombrar igual, es el boluda. Viste que sí. yo todo de boluda, boluda. O pone nada ella. O nada. Dice dos palabras, nada. Sí. La vamos a quemar en un par de cosas. No, pero bueno, no tiene nada de malo, porque todos tenemos. Bueno, a ver, y después te voy a hacer otra pregunta que es media comprometedora, pero bueno, qué sé yo, ponele. Si ganaras $1,000,000... ¿Lo compartirías conmigo, Caru? Por supuesto. ¿Y qué haríamos? Viajar, mucho. Irnos a todos los recitales de todo el mundo. Ah, yo te iba a decir eso. De todo el mundo habido y por haber. Todo, todo, recorrer el mundo. Yo lo primero, sí, yo lo primero que haría, nos iríamos en un crucero. ¿Viste esos cruceros re piolas que te vas a la allá? ¿Viste que te recorres todo Europa? Sí, pero así. Que tenga bandas con recitales. Bueno, podríamos armar un crucero propio, digamos, contratamos. Total, somos millonarias, ¿o no? Me gano un millón. Claro. Para un millón no sé si nos va a alcanzar. Igual un crucero. No sé. ¿Qué no? Avión no. ¿Qué tipo esas bandas así? Por el bar. Por el bar del, bueno, del crucero. Vos ya tenés ganitas de ir al bar. Tren, claro. ¿Y vos compartirías con tu mejor amigo o amiga un millón? Sí, pero además, en principio quisiera tener un amigo que me diga, che, invertamos una parte como para claro, que no se nos termine. Para el mañana. Que, claro. Viste que eso también nos pasa, que por ahí tenemos mentalidad un poco, como yo digo siempre, una mentalidad de pobre. Por ejemplo, vos decís, pucha, si yo me ganase el Kini. Y empezás, bueno, me compraría esto, porque te compras cosas tontas al final del cabo. Y invertiría para mañana. Y vos decís, si te ganaste todo lo que te vas a ganar en un Kini, con todo el pozo que hay, pero ¿sabés lo que? No te va a alcanzar el tiempo para gastarla. ¿No te alcanza la vida, decís vos, para gastarla? No sé si la vida, pero es mucha plata. Bueno, depende. Vos dijiste $1,000,000. No, bueno. A partir de eso, como claro, que pensé, bueno, claro. $1,000,000 tampoco es tanto. Compartido, bueno, puede ser. Igual es como simbólico, ¿no? Es como decir, bueno. Sí. Ganás una guita y... Sí, tal cual. ¿Y qué haríamos? Bien. Después, ¿qué aspectos es el que más valorás en nuestra amistad? La lealtad. Que son de fierro, que siempre están ahí, al pie del cañón. Yo lo que más valoro de vos, primero, es tu sinceridad, tu amabilidad, tu buena predisposición siempre, tu compañerismo incondicional... Eso es lo que más valoro de vos. Ay, me puse sentimental. Sí, en cualquier momento terminamos moqueando. Acá terminamos llorando. Pongo amigos. Llorando. Ya está. Terminamos, bueno, todos nostálgicos. Por eso faltaría a Rebeca, porque viste que Rebeca sí. siempre demanda algo ahí para desenchufar. ¿Y vos, Dieguito? ¿Cuál era la pregunta? Ya me perdí. No, nada. ¿Qué aspecto valorás de tu amiga, amigo, ese amigo entrañable? Tengo amigos de la infancia, o sea, nacimos en el mismo barrio. Claro. Creo que cuando tuvimos la posibilidad de cruzar de una vereda a la otra, desde entonces que tengo amigos, y esto, ¿no? El estar siempre, creo que eso, ¿no? Un amigo está ahí. Esa incondicionalidad familia, que tiene. Casi, totalmente, sí. Y después otros amigos que se me han, que digamos, amigos y amigas. Que has incorporado. Claro, a partir de la radio hice grandes amigos, que básicamente también es un buen lugar para hacer amigos, la radio. Yo creo que sí. Debe ser uno de los ámbitos amigos y enemigos también, ¿no? Creo que también puede uno ganarse enemigos. Pero creo que son malos amigos. Sí, sí. Tengo amigos con los cuales, eso, la radio es como lo que nos une, y después la amistad, que terminás eso, compartiendo cuestiones de la vida cotidiana, de las paternidades o maternidades. Claro. Pero siempre la radio está ahí como... Sí, como ese puente, sí, digamos, que une a la gente. Bueno, a ver, ¿y qué cualidad es la que más valorás? A ver. Tu sinceridad, no quiero ser repetitiva, pero me gusta tu sinceridad, que siempre me la buscás. La manera de lo mejor decirla, en ese sentido, yo también trato de hacerlo, siempre y cuando me salga bien. Pero sí, sobre todo eso. Bien. Sí, yo también. Yo soy de tener pocos amigos. O sea, no es una cuestión, viste que hay gente que tiene como un montón. Yo tengo poquitos y buenos, muy buenos. Siempre la calidad antes que la cantidad. Eso es fundamental. Sí. Aparte, viste, como que a mí me cuesta por ahí entrar o hacerme amigos. Por ahí la gente me dice, no, pero vos, qué mentira. Sí, soy testigo, un testigo de que te cuesta, sí. Porque la que nos presentó fue la Rebe. Ahí la vamos a contar a la audiencia, ya que salió el tema. La anécdota. Y ella no me hablaba. ¡Ay, qué mal! Tenía ahí como... Hablaba con la... No me hablaba mucho. O sea, ¿vos decís que yo te ignoraba? Me ninguneaba, ¿se dice? No, ahora, por Dios, la palabra nunca. Estoy exagerando para... Obvio. Estoy agrandando. Pero sí, al principio no me hablaba. Era hola y chao y me tenía ahí media... Hasta que, bueno, empezó a agarrar confianza. Después le costó un poquito, pero bueno, después ya. Y después aflojamos. ¿Cuánto hace nuestra amistad? Ya como... El otro día estábamos acordando con Rebeca, cuando empezamos con la idea de este programa, y estábamos sacando la cuenta como 7 años ya. Yo creo que sí, 7, 8. Y nunca más nos separamos nosotras, 3. No. Hacemos el trío dinámico. Sí, la verdad. Ya no es un dueto, es un trío lo nuestro. Un trío bueno, no se imaginen cosas raras. Del otro lado, por Dios. Amistad pura. No, más vale. Y de la buena. Bueno, como que contestaste la pregunta que venía, porque era de dónde, cómo nos conocimos o a dónde nos conocimos, así que nada, ya está pseudo. Ella se me adelantó como buena amiga. Viste que... Te la vi venir. Bueno, eso hace una buena amistad. Viste que por ahí te pasa que vos vas a decir algo y ya el otro ya conecta con vos y ya sabe lo que vas a decir, en qué momento, qué situación. Viste que te pasa. Sí. Tenés como una conexión extra. ¿O no? Es así, tal cual. Bien. ¿Sos de las personas que cree en la amistad para siempre? Sí. Sí, creo en la amistad para siempre. Sí, yo también. Yo creo que... Sí. Difícil, pero no imposible. Claro. Sí, yo creo que te pasa lo siguiente para mí, ¿eh? Vos tenés un montón de familia, por ejemplo, hermanos, primos, y tenés contactos. Pero el vínculo que uno tiene con un... Digamos, o sea, no te queda otra. Es tu familia, ¿no? Pero un amigo es el hermano que uno puede elegir en la vida, ¿no? Y para mí parte por ahí. Por eso tengo poquitos. No me gusta tener mucho. Es que se trata de eso. Un amigo viene siendo... queda siendo parte de tu familia, digamos. Es tu amigo del alma. O sea, claro. tu hermano del alma. Es eso, tu hermano del alma. Es como que forma parte de... Para mí son mi familia ustedes. Para mí exactamente lo mismo. Claro. Vos y la Rebe y vos son como mis hermanitas del... Que... Mis amigas, más que amigas, hermanas de corazón, mi familia. Y viste que te pasa, por ahí uno tiene un amigo, qué sé yo, y por circunstancias de la vida se aleja, o qué sé yo, por trabajo, por la vida misma, porque hacen caminos diferentes o por lo que sea. Pero viste que cuando es una amistad de verdad, viste que trasciende, digamos, todo, ¿no? Y nosotros hemos pasado por un montón de cosas y sin embargo siempre estamos ahí, en las buenas, las malas. ¿Qué recorrida, ¿no? Hemos, ¿qué noches de...? Tenemos para... ¿Cuántos recitales compartidos? ¿Cuántas aventuras? ¿Cuántos momentos lindos compartidos? Hermosos momentos. Bueno, y hoy estamos para eso, para recordar un poco, para compartir. ¿Sí? Y seguimos y seguimos compartiendo, porque es un momento muy lindo compartido. Así que gracias por invitarme. No, pero siempre es un placer. Honor, salí. Es la fan número uno a estar acá, es un privilegio. Así que nada, no, recontenta. Bueno, me alegra mucho que la estés pasando bien. Y nada, que estemos hablando también de lo que sentimos y lo que nos hace sentir las otras personas cuando por ahí se nos cruzan en nuestro camino, que es esto de la amistad. Pero bueno, después dice, ¿hay algún secreto que no me hayas contado, Karu? Vos que me contás todo, ¿alguna vez ocultaste algo de mí? Nada. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro, seguro? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien, porque viste que por ahí te pasa. Vos decís, che, le cuento esto. No, porque viste que no. ¿No? ¿Seguro? No, pero me pasó con ustedes que cuando las conocí, a medida que las fui conociendo, como me inspiraron confianza y ya una vez que entro con confianza, ya está. Digamos, hablas todo. Claro. Sin pudor, sin nada. O sea, si yo... Yo no te voy a quemar, pero sí sé que habla así. Claro, no vamos a quemarte porque no es la idea. No, pero sí, ¿cómo es que se dice? Bueno, no me va a salir la palabra. Nada, pero bueno, transparente. Claro, al calzón quitado, así. Claro, con transparencia, listo, no soy yo y esto es lo que hay. Está bien. Sí, yo debo decir, acá donde me quemo sola, porque me gusta ser sincera, yo tengo una particularidad. Yo cuento, primero que no cuento todo, cuento un poco a cada uno, digamos. ¿Viste? Es como... Pero es una manía que tengo. Diría, por parte tipo Jack. Claro. Por ejemplo, acá cuento una cosita, después cuento otra. Hay muy poca gente, ¿no? Pero esto es una realidad, ¿eh? Y muy mal que me deschave así. Y más al aire. Pero no suelo contar todo. Pero en general, ¿eh? Y no se trata por una cuestión de confianza hacia el otro, sino por una particularidad que tengo. ¿Viste que? Sí, bueno. Cuestiones de cada uno. Cada cual, con lo que puede, dice la frase. Y vos, Diego, contanos. ¿Le contás todo a tus amigos o le guardas secretos? No tengo secretos. Ay, pero qué chico más transparente. No, qué sé yo, sí, ya te digo, amigos de toda la vida, entonces... Claro. Fueron los primeros en enterarse. No sos buen libriano, entonces, te cuento. No, pero porque... Y hoy por hoy pensaba hace un rato el tema de las redes sociales también, ¿no? Hoy, no sé, tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos, con esto que te decía, amigos desde la infancia... Y capaz que no nos vemos en un tiempo y cuando nos vemos es como, sí, como si compartieras sido el día a día y claro. Eso, ¿no? Creo que también las redes ha permitido, por un lado, afianzar esos vínculos, si se quiere. También entender que la virtualidad o las redes sociales, Facebook, vos mandás una solicitud de amistad, ¿no? Sí, a sí. Gente con la cual sí, no eso suena medio raro. Por eso, pero... Sí. Esto, ¿no? No, tampoco tengo la capacidad como para hacer un análisis sobre eso, no, pero creo que para aquellas personas que se sentían medio solas en el mundo, posiblemente haya sido una herramienta para ampliar los vínculos, aunque parezca reiterativo. Y por otra parte, también entender que, nada, en un mundo de frivolidades, también estas cuestiones de las amistades virtuales, las cuales no considero 100% reales, por un montón de otras cuestiones que no tienen que ver en sí con la amistad, ¿no? Pero que para muchos pudo haber sido algo favorable o copado. Sí, aparte para ahí, otros, no sé, te capaz encontrás... que no. Pero con mis amigos, básicamente, hablamos de todo. Sí, creo que también la virtualidad lo que ha logrado, que por ahí te pasa de que un amigo, no sé, toma un rumbo distinto en su vida, se va a otra ciudad. Totalmente. O a otro país. Sí, y esta de las redes está bueno porque mantiene el contacto como más vivo, ¿no? Después sí, ni hablar, que para mí es re falso eso de que yo, por ejemplo, tengo, no sé, poner en el Facebook, no sé, 700 amigos, de los cuales no chateo con ninguno en ningún momento. O sea, no sé qué clase de amigos son, pero bueno, ¿viste qué te pasa? Sí, yo tengo 731, creo, por ahí. Y también, de los cuales ni siquiera la cara le conoce. Hay gente que no conozco. O que por ahí un hola y... Claro. Por ahí me escriben en el muro y capaz que después de cruzar la calle no sé ni te saluda. Ni se saluda. Y vos decís, eras mi amigo en Facebook. Te tengo en el Face de amigo, pero claro. Bueno, no importa. Bueno, sí, eso pasa. Bueno, pero lo importante es rescatar el tema de la amistad, ¿sí? Y nada, eso. De la buena amistad. De la verdadera amistad. Sí, aparte son como las personas que te van a contener, que te van a ayudar. Yo creo que es eso. Por ahí uno a veces se siente como de capa caída, como decía la abuela, o tenés algún problema y siempre hay alguien ahí que te viene, que te levanta, que te ayuda, que te contiene, ¿sí? Que comparte una locura con vos cuando la necesitás, una risa cuando la precisás, un abrazo. Es lo que decíamos, la que está en las buenas y en las malas. Claro, y en las malas. Obvio, porque siempre, por ahí en las buenas siempre es fácil. Sí, en las buenas están todos. Las malas ahí. Hay un dicho que dice, en la cancha se ven los pingos. Claro, tal cual. Y de ahí de eso se trata, ¿no? De estar en los momentos más difíciles. Bueno, nos vamos con otro tema, pero antes vamos a repetir el tema de cómo se pueden comunicar con nosotras, que yo, como siempre, tengo a mi compañerita que me zafa y me salva. Ahora lo tengo que decir yo. Así que nada, bueno, nada, les cuento que nos pueden escuchar por www.fmindyrock.com.ar. Nos pueden llamar al 2983-542913, que es el Fono Rock. Nunca sonó ese Fono Rock, está como hace ya un montón. Damos por el programa 16 y creo que sonó dos veces. Bueno, no, pero acuerdo, pueden mandar mensajes, sí, WhatsApp. Qué feo, o no. Claro. Y después, ¿algo? Claro, obviamente, siempre está bueno. Y creo que nada más, ¿o no? No, que repetimos los jueves, 21 a 30. Ah, bien, repetimos los jueves. ¿Qué hora? 21 a 30. Para aquel que se lo haya perdido, por ahí tiene algún programa que les quedó. Y sí, en la página web estamos también en el formato podcast, junto a otros programas de la radio. Bien, si alguno se lo perdió, nos quiere ver en vivo, a ver qué trajimos, qué hablábamos, qué decimos, si lo que decimos tiene que ver con la cara que ponemos en el momento, que también pasa, o esas cosas que pasan detrás de... Lo pueden ver por el podcast de la radio. Bueno, ¿vamos con otro tema? Yo ya me perdí, no sé qué tema. Bueno, ténganme paciencia. Despistados, puede ser. Dale, sí. Ni me escapo ni te espero, hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, es física o química. Ni me miras ni te quiero, ni te escucho ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva, es física o química. Corazón de hielo herido se ha derretido en su Bueno, acá volvimos otra vez. Vamos con un... acá me estaba comentando Dieguito que la Rebequita que no se pudo quedar tranquila en su casa descansando nos acaba de mandar un audio, ¿puede ser? A ver. Bueno, mis bellas y mis queridas amigas, las amo mucho. Vero, gracias por ponerte el programa al hombro ahí a Desbocadas junto con Diego y Caru haciendo el aguante. Pienso lo mismo de ustedes, que son como mis hermanas, y las amo profundamente y nos quedan muchísimas más aventuras más por vivir. Así que nada, hoy estoy repachuza, les mando un saludo a todos los oyentes de la Indie y de Desbocadas, pero bueno, a mis amigas espero verlas el jueves. Las amo nuevamente, les digo. Adiós. Ella me encanta porque no se puede quedar tranquila. Ella, si no sale al aire, no sería Rebeca. Bueno, también, obviamente le mandamos un beso enorme y le muchas deseamos... gracias. Te amamos y recupérate prontito. Un besito, nos vemos pronto. El jueves hay que festejar el Día del Amigo, que es el Día del Amigo. Sí, obvio. Y para los oyentes de la radio tenemos novedades, porque va a haber un va par haber de... sorteos. ¡École! A ver, amiga Caru, dígame... ¿Qué vamos a estar sorteando? Sorteamos entradas. Muy bien. ¿Y qué más? Te lo mostré hoy. No me dejes a sola. ¿Lo puedo decir? Sí, pensé obvio. Sorpresa. No. Diga. Unas entradas. Y unos llaveritos que están... Tenemos llavero de Desbocadas para bomba, el Día del Amigo. Bomba. Para que compartan ahí. ¿Viste que por ahí te pasa? A ver, en el caso nuestro, por ejemplo... con vos o con Caru, con Rebe, que vivimos solas, ¿viste qué te pasa? Te pasa algo y vos decís, ay, che, tomá la llave de mi casa porque por ahí me pasa algo. Bueno, nada, la idea es un llaverito para el Día del Amigo, así puedan tener les amigues un llaverito igual, así comparten llaves y cuestiones. Claro, pueden hacer una copia, qué sé yo, y tenerlo ahí a mano. ¿Viste qué te pasa? Ah, vos sabés que pintó un recital, me voy, qué sé yo, cuidame al gato que tengo allí, pasame para darle agua al perro, ¿no? O pasame a chumear la casa. Bueno, nada, para que compartan. Vamos con las preguntas de Instagram, a ver si alguien contestó algo o no. Y el que porque no contestó, también... contesten. Sí, viste que la gente a veces se vuelve como, no cópanse, sé. Cópanse. Sí, pero viste que tiene, no sé qué pasa con esto. Es contestar unas preguntas. Para divertirse, no se quieren divertir. Nada, lo que pasamos por Instagram y preguntamos así, como quien no quiere la cosa, ¿qué significa para vos la amistad? ¿Sí? Pusimos un meme que está muy bueno. Dice, por eso somos amigos. Y hay un montón de huevitos con un montón de caritas y uno que está roto, que es un huevo frito. Y están llorando por Paco. Bueno, ahí nunca nadie contestó nada. No sé qué les pasó. Pero suceden esas cosas. Todo puede fallar, dijo. Después hicimos otra pregunta. Dice, ¿cuándo tú y tu mejor amigo se sacan selfies? Y la pregunta se me fue. Ténganme paciencia, yo en esto de las redes soy malísima, aclaro. La pregunta es, ¿qué es lo más loco que hiciste por una amiga? Y lo que nos contestaron fue, hacer más de 25 cuadras en bicicleta en 10 minutos... en el momento que más me necesitaba. Eso es un amigo de fierro, ¿o no? Por supuesto. ¿Y vos qué es lo más loco que has hecho por un amigo, Caru? Haceme pasar por una amiga. Aprovechando que somos muy parecidas. ¡Apa! Eso. ¿Y cómo fue la historia? ¿Que tu amiga estaba ocupada, ponele, y tenía que verse a alguien o qué? Sí, estaba complicada y tenía que verse con alguien y bueno, se dio así. Nos hicimos pasar, o sea, yo me hice pasar por ella, pero igual tranqui, o sea. Sí. Como si fuesen gemelas, una cosa así, un juego claro, gemela hicieron. Muy parecidas. No gemelas, pero éramos, en ese momento sí, todo el mundo parecía, nos decía que éramos mellizas. Entonces... eso tenía sus ventajas. Sí, ya lo creo. Y aprovechábamos de ciertos beneficios. ¡Apa! ¿Viste? Guarda. ¿Y vos, Dieguito, qué es lo más loco? Pensaba en eso. ¿Qué has hecho? Y la verdad no me acuerdo. No me acuerdo así de algo trascendental. Viajes, supongo. Claro. Bancar en alguna otra situación. Pero así como puntualmente algo muy loco, no, no sí, me acuerdo. No, yo recuerdo. Me acuerdo haber hecho, que ya lo conté, pero bueno, se aplica también a las dos situaciones, a la anterior y a esta. Nada, una amiga del corazón también, que la amo con toda mi alma, tenía un muchacho que le encantaba, pero viste esos, viste que decís, me muero por este tipo, yo quiero que sea mi pareja, nada. Y ella estaba re enloquecida, el tipo como que al primero no le daba mucha bolilla. Bueno, nada, entonces ella para conquistarlo descubrió que lo que más le gustaba era el helado, así que nada, nos fuimos a comprar un balde de 3 kilos de helado. Nos fuimos hasta la casa, eran como la 1 de la mañana. Le dejamos el balde de helado, una cartita. Éramos muy boludas. Le dejábamos la cartita, le tocamos timbre y obviamente rajamos, ¿no? Eso es lo más loco que he hecho por un amigo. Y después cuestiones así, pila. Yo soy re segundera, pero muy segundera, ¿vos? Sí, yo también, ¿eh? Sí. A full. Hay que segundear la amistad. Sí, siempre. Y sí, se trata por ahí de eso. Bueno, no sé. De Instagram no contestaron más, no sé qué les pasa. No, que no, no tienen amigos, los oyentes no tienen amigos. ¿Qué pasa? Capaz que como falta todavía para el Día del Amigo, bueno, pero y es que no me lo contesto otro día. Pero es la previa para. Nosotros no podemos salir lunes, jueves, o sea, ya está. Pero aparte, tanto frío para contestar las preguntas van a tener. Sáquese los guantes. Ahí está, esa conteste es mi Karu. Las preguntas, por favor. Esa es mi Karu. Bueno, nada, vamos con otro temita y ya vienen los chicos que nos están esperando ahí. Están medio ansiosos ya. ¿Sí? Vamos con un tema. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es un, que un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es un, bueno, y acá estamos otra vez, sí, compartiendo una previa del Día del Amigo y tenemos más amigos invitados. Tenemos a Rap Producciones acá. Rad Producciones, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Russo? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, Nico, Nico, ¿no? Tommy. Va, ya viste, yo te dije que le va. Tommy, Mati, Mateo, yo... siempre me cambian el nombre. Estoy acostumbrada. A mí también me pasa, a mí me dicen Verónica, Vanessa, Viviana, Bettina, cualquiera, menos mi nombre. No importa, pasa eso. Pasa. Bueno, ¿qué nos vienen a contar, chicos? Y nada, acá estamos armando proyectos en Chapas. Bien, buenísimo eso. Noches de Rock. Nos falta la colega, nuestra socia Raquel, que bueno. Ah, hoy, o sea que hoy, son tres. Somos tres. Bien. Sí, sí. Por eso el nombre de la productora, Red Producciones, de Raquel, Alejandro y Tomás. Ah, genial, genial que tienen. Me acaba de cagar la pregunta. Porque yo, viste, tipo re inteligente le iba a preguntar. Se adelantó. ¿Y por qué esa? ¿Y por qué el nombre? Y me la acaba de cagar. Ahí lo tenés. No, ahí está. Junto bien. Con un staff, ¿no? Que tenemos de chicos, está el Vasco, sí. Está Aldo, está Rafa y bueno, hoy en día se sumó Samu. Ah, sí, Samu. Bueno, sí, sí. Así que nada, bien, venimos bien. Son un montón, me encantó. Sí, y está bueno también que se apueste acá, ¿no? Que por ahí cuesta tanto el tema de la cultura. Exacto. Y eso. Sí. Está bueno que haya un poco de movida, digamos. Creo que sí. Vos ya habías venido. Varias veces nos dieron el espacio y siempre fui el representante, siempre por una cosa u otra no podíamos estar. Claro. Bueno, hoy Raquel tampoco puede estar. Es más, creo que fuiste el primero, digamos. Creo que sí, sí, de desbocada, sí. Sí, sí, que debutaste con nosotros. Suena muy feo eso, ¿no? Bueno, pero se entiende. Bueno, entonces, pero vos no habías contado que eran más gente. Yo no tengo ese recuerdo. Sí, tengo. Sí, sí, bueno, yo ya estoy vieja. Desde ya que fecha a fecha se van sumando gente, claro, que, más que nada amigos, que van apoyando la movida. Además de, o sea, de los sponsors que tenemos, del lugar que nos brindan, amigos que están siempre para darnos una mano. Claro, sí, para colaborar, para estar, no es fácil, para sostener. O sea, es un escenario, no, tal cual. Es todo un circo, o sea, copado. No, porque a ver, la idea siempre está buena, vos decís, vos vamos a hacer eso, pero después, y bueno. Después hay, sí, hay millones de cosas que por ahí, claro, la gente no ve. Y el día mismo de la noche hay un montón de puestos a cubrir. Y por suerte siempre están amigos, parejas. Mi novia también nos apoya un montón. Sí, sí, la verdad, porque después. La pareja de. ¿Qué me perdí ahí? La otra fecha no la saludo a Azul. No. Me imagino lo que habrá sido esa noche después. Fea la actitud, feo. Bueno, pero pasa. Uno también por los nervios. Un chascarrillo, diría la abuela. Un chascarrillo. Claro, un chascarrillo. ¿Te costó medio caro? Nah, aparte se entiende. Nah, es bueno. Un kilo de masas. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿y análisis qué haces desde la primera vez que viniste a hoy, digamos, cómo fue ese balance? Le pregunto a él porque, bueno, ya estuvo, perfecto, ¿eh? Perfecto. No es que te estoy dejando de lado. No. Siempre muy positivo. Desde la primera fecha que hice solo, siempre la cuenta, ¿no? Siempre arranqué solo. Y desde la primera fecha, ponerle el ruso, yo no lo conocía. Y fui, le golpeé la puerta a la barbería, estaba con gente ahí, lo tenía sentado al loco esperando. Y tuvimos 10 minutos charlando, ya de entrada le copó mucho la propuesta. Y siempre estuvo muy comprometido. Bueno, eso es muy bueno. Sí, y ya te digo, y fecha a fecha se van sumando gente que nos ayuda. Y también se está corriendo la bola y tenemos gente que nos propone cosas. Yo aclaré el otro día también en el otro programa que estamos siempre abiertos a propuestas, no le cerramos las puertas a nadie y siempre proyectando y siempre por el mismo objetivo, digamos. Claro, que toda la movida, digamos, cultural o de música. Por tres arroyos, sí. Entonces, no, para nosotros no hay competencia, no hay enemigo, no hay nada. O sea, la idea es generar ese buen ambiente, digamos. Bien, eso es muy bueno. ¿Y la otra chica cómo se unió, digamos, al grupete? ¿Raquel? Sí. No, Raquel es mi compañera. Ah, bien, es tu compañera. O sea que él te fue a llamar a vos, claro, nosotros y vos incluiste a vos y... No, el tema fue que él nos puso como punto de venta en la primera fecha en la barbería y fuimos, digamos, uno de los, creo, el que más gente, o sea, que más entradas vendió. Ah. No. El único. ¡Apa! Bueno. De los demás, sí. Venga, ¿cómo se tiran flores? ¡Qué nivel! Y bueno, la idea fue ahí, como que era una prueba piloto que él quería hacer y salió bien. Le digo, yo no quiero nada a cambio de esta fecha. Obviamente entramos al lugar y todo, nos pasamos todo re lindo. Y una vez terminada la fecha, le digo, viste que iba a salir bien, porque estaba nervioso. Y le digo, bueno, a partir del lunes sentamos a charlar y armamos una productora. Y bueno, ahí salió. Y ahí salió. Y ahí salió. Bien. ¿Y vos tenías, anteriormente habías hecho algo similar o tuviste contacto o algo? Yo no soy acá, soy en Capital. Sí. Y nada, laburé 11 años en Teatro de Flores. Bien. Y 3 años en Vortex. Amo los dos, el Teatro de Flores y el Vortex, los amo. Yo viví 10 años allá y fui un par de veces a los dos y los tengo en el corazoncito. Más, el fin de pasado fuimos a cubrir los 25 años de La Reina, que es una fecha que siempre se hace una fiesta en Flores. Y bueno, fuimos con los chicos de Heroicos Sobrevivientes, con los pibes jóvenes pordioseros. Ah, mirá. Fuimos con Raquel, sí. Ahí, bien. Bueno. Qué bueno. O sea que ya vos venís, digamos, y vine de como esta una, movida. Claro, yo arranqué poner en Flores, arranqué como barman, después pasé encargado de depósito, de ahí estuve en Camarines, encargado de Camarines, bueno. Sí, codiado un montón de músicos, la verdad que una época muy linda. No, porque yo digo, escucha, a ver, que vayas y le toques la barbería, barbero, digamos, que arme una productora, era medio como que, ¿eh? No, pero ya viene con un recorrido el hombre. Sí, yo no lo conocía, claro. No sabía el recorrido que él tenía, lo conocía de haberlo visto siempre en algún boliche acá, y más o menos sabía... la gente con la que se rodeaba y demás, y sabía que servía para o podía llegar a servir. Era... Aparte, también me imagino que te pegó la onda de él, o dijiste, que mira que el chabón pegó, claro, pim, pum, pam. Era, entonces listo. Fue una apuesta, digamos. Bien. Y como, o sea, fue una prueba piloto, como toda la primera fecha. Entonces yo, como le propuse a él, le propuse a 5 o 6 más. Por eso el único que realmente tuvo comprometido fue él. Por eso y la negra. Bueno, y los otros que se la perdieron, bueno, que claro, se jodan. Ambas. Digamos. Claro, ya está, vos pusiste. Claro, o sea. Y bueno, nada, vamos a hablar un poquito de la fecha entonces. Sí, ya se nos viene. ¿Quién me quiere contar? El sábado se nos viene. ¿Querés contar algo? ¿Qué fecha va a ser? ¿Qué van sí, a tocar? Sí, sábado 22. Sí. Como siempre, la misma propuesta. Una noche de rock, toda la noche con un DJ rock. Vuelven los pibes de cuero. De cuero, de Chávez. Sí, muy buenos. Sí. Acá sí, con sí, mi sí. amiga Caru hemos ido un par de fechas en, Chávez. Los volvemos. De motos. Sí, hemos escuchado también. Los volvemos a traer porque ya vinieron. Claro, ya los el 10 de junio. Y nada, pedido de bastantes personas. Y dijeron, che, tiene que volver sí, cuero. Es una muy buena banda. Bueno, que vengan. Tremendo. Y viene Patria también, de Tandil. Que también arrastra en público. Tributo a los fuertes. Sí. Estuvimos hablando con Franco y viene muy bien la venta ya. Ah, también, bueno, están viendo de traer combi de Tandil. Eso está bueno. Exactamente. Sí, porque por ahí te pasa, viste que no sé, vos estás en Chávez, ponele, o en Juárez, uh-huh. Y decís, bueno, acá no pasa nada, y por ahí te enteraste que hay una fecha en Treza. Exacto. Y decís, ¿cómo miércoles voy? Yo te digo porque nos ha pasado a la inversa. Acá con Caru. Sí, que por ahí se complica el tema del viaje. Sí, de que, che, tenés el auto, no, se me ha rompido. Bueno, eso está bueno. El traslado es importante. Sí. Aparte también para que venga más gente, ¿no? Obviamente. Obvio, siempre suma, obviamente. ¿Y es la única fecha que tienen por ahora o ya tienen planeado otra más? No, siempre estamos planeando. Bien. A futuro tenemos fácil 3 fechas más. De acá se futuro, viene con todo rap. La que más forma tiene es 19 de agosto. Bien. Que ahí la estamos medio cerrando. ¿Y querés adelantar algo más o menos para qué lado va a ir? Hasta ahora, ¿vas a ir con rock o no? Sí, siempre. Manejamos con rock. Hasta ahora cerramos con los NN. Ah, bien. Sí. Amigos. Y con Arteria de Juárez, creo que. ¡Opa! Lo estaba manejando Tommy, pero creo que ya está. Pero se viene con tanda. Sí, estaría faltando. Sí, que es más, justo ellos se comunicaron con nosotros porque querían tocar bien. Acá en Tres Arroyos. Entonces. Otra excelente banda, Arteria. Aparte de la trayectoria. Sí. 20 años tienen de trayectoria. Sí, conocemos. Somos, nosotros somos muy rockeras también. Las hemos escuchado varias veces, sí. Sí, somos muy rockeras acá. Y bueno, cerrando, tenemos mañana una reunión. Reunión. En realidad tenemos que hablar por teléfono o juntarnos con los pibes de Tributo Hermética, Malón. Pero. En el Tano. Tenemos que hablar un poquito de eso, a ver si sumamos las 3 banditas. Pero por Dios. Son grosos. Ah, me siento re chiquita al lado de usted. No. Somos todos iguales. No, sí, ni hablar. Che, pero qué bueno, qué bueno y qué buenos nombres y qué buenas bandas y qué bueno que se empiece a mover todo esto, ¿no? Obvio. Que es tan importante para la ciudad. Sí, hace falta esta movida, ¿eh? Sí. La verdad que... Sí. Viene re bien. Sí, nosotras que somos más rockeritas, sí, por ahí. Que venimos ya desde años por ahí. Nos pasa esto, de que por sí. ahí sí tenías alguna fechita acá en la casona que siempre había. Siempre, pero siempre, por lo general era más afuera. Claro. Y viste que es un tema salir. Sí, o se colgaba mucho. No había casi de acá un mes o tres. Claro, nosotros la idea es una vez al mes, por lo menos una fecha por mes. Ah, perfecto. Si podríamos dos, ahora que mejor. O sea, pase un poco el frío, viste que es. Sí, porque... es medio engorroso, está en tu casa y. Como hoy, por ejemplo. Hoy el día más frío del año va a ser mañana. Pero tal vez está bueno cuando llegue un poquito más primavera, más cálido, podemos hacer que pasa. Por ahí agregarle dos tres, fechas. Ojalá. O una por fin, de ojalá. Mirá, ¿no? Todo dice? Lo que sea, bienvenido sea. Obvio. Ya sean 3, 4, 5, yo, por lo menos en lo particular, re chocha. Ah, bien, tenemos para llamar a Franco, a de Franco, Patria. Dale. Directo ¿quién, ¿quién se encarga de la comunicación? ¿Te pasó? Ahí estamos. Bueno, genial. Tenemos una pseudo entrevista. Bien. ¿Así? Sí. Otra una entrevista dentro de la otra entrevista. Exactamente. Ah, pero me encanta. Qué copado. Me encanta. Aparte me encanta porque yo estoy acá tipo, ah, bueno. Bueno, nada, vamos mientras que esperamos. Por ahí vamos a seguir charloteando un poquito. Tenemos, acordate, sí, trajeron entradas para sortear para los oyentes de Desbocadas. Exactamente. Genial. Sí, aparte acá mi compañera Calu, sí, que no me dejó sola. Ya lo había anunciado hoy. Ya lo había anunciado. Porque yo por ahí lo me olvido. Lo primero que dije fue sí. el sorteito. Claro, bien ahí. Sí, sí, no, siempre te segundean. A ver si estamos con... Bien, bien, bien, seguimos, seguimos. ¿Algo más que nos quieran contar? Yo antes de olvidarnos, tanto, sí. Siempre es muy importante, bueno, ya agradecimos un montón que nos ayudan, la gente de Maui Bebidas, bien. Es nuestro sponsor oficial, por oficial. Así decirlo. Exactamente. Sí, nos viene dando una mano enorme desde la primer fecha, uh-huh. y todas las fechas nos viene dando una mano. Eso, además de, bueno, siempre nombrarlo a Bruno y a Chapas, que él nos alquila el lugar. Bien. Y nada, agradecer siempre... Siempre el espacio que nos dan y la mano gigante que nos dan. ¿Y las entradas dónde se pueden comprar? Punto de venta en la sí. barbería. Bien. Y en Mago y Bebidas. Bien. Y el mismo día de la fecha vamos a estar laburando en Chapas, pero también se contactan por los teléfonos que están en los flyers y nos arribamos hacia la puerta de Chapas. O a veces dejamos abierta la puerta y la gente puede entrar. Estamos ahí laburando, pueden comprar hasta las 7, 8 de la noche más o menos. Sí. ¿Cómo era el nombre de Franco? Franquito. Hola, Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien, bien. Un gusto. Igualmente, igualmente. No sé. Hablar con ustedes. Gracias. Contarnos, a ver en qué estabas, qué querés contarnos por ahí. Ahora, bueno, escuchándonos, estábamos acá con una pareja de amigos, tomando una cervecita, comiendo unas empanadas. Bien, me gustó eso de amigos, porque el programa de hoy va apuntado para ese lado, así que me gustó eso. Sí, sí, escuché. Así que no, calentitos adentro, medio con pocas ganas de salir, hace mucho frío sí. acá por también. Pero así bueno. Pero bien, con ganas de arrancar para allá. Y acá también la gente con ganas de escucharlos y de esperarlos. Me alegro. Así que bueno, metiéndole a los ensayos, bueno, una lista tentativa, vamos a ir a mostrarles. Ya te digo, con la idea de viajar con amigos, con la gente que siempre nos sigue, nos da mano, siempre estaría al pie del cañón. Para todo, el día de los en la puerta, bueno, sí, para compartir. Sí, sí, sí, para sí. compartir buena música y con amigos, y que sea todo rock, igual. ¿No? Exacto, exacto. Franquito. Más, bueno, a que viajar, agarrar ruta es hermoso, y más con amigos. Sí, obvio, siempre. Hola, Franco, soy el Ruso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Russo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Che, ¿algún temita que nos adelanté de la lista ahí como para...? Sí, para los que nos están escuchando más o menos para que sepan con qué se van a encontrar. Y mira, la idea es... Bueno, o es sorpresa, mirando, capaz que es sorpresa. También. Siempre hay un tema que me gusta arrancar con todos los recitales, son dos temas, que es Pensando en Llegar bien. Y Homenaje. Bien, bien. Esos son dos temitas que... si bien son temitas rockeros, pero son, qué sé yo, como que calentás con eso, ¿viste? Claro. Y como que le das el clima. Me gusta. Sí, vas como rompiendo el hielo. Exacto. Así que ya es medio como que son cábala. Bien, ven ahí. Tipo caballito de batalla. Ven ahí. Claro, exacto. No, y después, viste, nosotros hacemos un repertorio de, más allá de que somos parte, también hacemos cosas de tarde de vida, como cuando estuvo en Hermética y algo ahora cuando está como solista. Si nos mantenemos en la línea, si bien somos un tributo al más fuerte, nos mantenemos también dentro de la línea de Ricardo Dioiro. Sí, sí. Bien. De Dioiro, perfecto. Bueno, ¿querés decirle algo a los oyentes que nos están escuchando por ahí? Como para... No, que los esperamos, no conocemos Tres Arroyos, es la primera vez que vamos a ir a tocar allá. Ah, mira. Así que bueno, esperamos encontrarnos con toda la gente. ¿Te cuento algo? Allá. Sí, sí. Somos un público muy cálido, los rockeros de acá, así que vamos a estar recibiéndolo muy bien. Somos mucho de pogo. Eso es lindo. Cuando hay una respuesta de la gente, viste, está bueno. Cuando hay un ida y vuelta, es lindo. Vas a ver qué va a pasar eso. Así que me alegro que sea así. Igual. Bueno, nada, bueno. Primero agradecerte por llamar, digamos, o sea, por llamarnos porque te llamamos nosotros, pero por hablar con nosotros o por querer hablar con nosotros. Vos disculpame porque yo estoy solita y me siento así como pollito mojado. Pero bueno, yo te juro que le estoy remando, mirá, no sabes. Está bueno. Dame ánimo. No, por favor. Seguí metiéndole que está bueno. Dale, está gracias. Bueno, nada. Así que el agradecido soy yo y por llamarnos, por darle difusión a la fe, por apostar. Recién nos escuchaba ustedes que la idea era empezar a mover un poco toda esta movida rockera. A veces, viste, tiene capaz las ciudades, viste, hay veces que se mueve y en todo un año no tenés un recital, no tenés nada. Entonces está bueno empezar a que haya gente que se enrosque, empezar a mover eso. Que es muy importante. Nada, sí, te mando un abrazo a vos y a todos tus amigos que están ahí compartiendo la radio. Y nada, te esperamos acá con todo el público para rockearla toda la noche. Genial. Yo también, un abrazo para ustedes. Y te quería hacer algo. Si lo que necesites, el aire de Bocadas, obviamente, siempre a disposición, ¿eh? También. Bueno, genial. Estaría bueno, si se puede llegar a repetir la fecha, estaría bueno. A mí me gustan los acústicos de la radio, siempre están buenos ir a hacer un acústico o algo. Pero bienvenido. Acá tenemos unos amigos también, colegas de ustedes, que siempre nos invitan. Y es lindo, la radio es linda. Y tiene su encanto, ¿viste? Sí, tiene su encanto. Bueno, Así que nos veremos el sábado entonces. Dale, allá vamos a estar todos. Dale, bueno, gracias. Un abrazo grande para todos. Igualmente. Un abrazo, Blanquito. Bueno, qué bueno, me encantó porque para mí, yo les cuento, fue una sorpresa porque yo no me esperaba un llamado. Entonces, tipo, como que, mirá, bueno. Creo que fue una sorpresa para mí y para los que no están oyendo. ¿Viste? Fue doblete. Sí. Bueno, ¿quieren decir algo más o algo? Para repetir la fecha por ahí estaría bueno, ¿no? Sí, sábado 22. Sábado 22, ¿a qué hora más o menos? Vamos a abrir las puertas a las 23. Bien, 23. Abrimos la puerta. Bien. ¿Cómo es esto? O sea, va a arrancar a la una más o menos. Ah, bien. Y puntos de venta, Barbería y Maui Bebidas. Bien. Exacto. Y si no, que se contacten con los contactos. O Rad Producciones en Instagram. Bien. Nos escriben por ahí. O si ven el flyer, están nuestros números, así que... Bueno, buenísimo. Chicos, nada, yo qué decirle desde acá, mucha mierda. Porque suerte es para los dos mediocres, te cuento. Gracias. Así que nada. Muchos éxitos. Y a romperla el sábado 22. Gracias por invitarnos. No, sí. Siempre gracias a ustedes por venir. Sí, gracias. Siempre agradezco el espacio que nos dan. Ya te digo, desde el primer programa nos dieron el espacio, así que... Bueno, ya sabés que este espacio es de ustedes. Perfecto. Gracias. Bueno, gusten. Chicos. Dale. Vamos con los un tema. Nos esperamos el sábado. Da, obvio. Nos vemos. desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno, después del 4. Vamos otra vez. Bueno, acá estamos otra vez. ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Qué cosa loca! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta información! ¡Cuánta movida de rock que se viene! ¡Cuánta cosa, Karu, o no! La verdad que se viene con todo, la movida desarrollense en rockera, así que vamos con todo y vamos por más. Obvio. Y a ver, le recordamos para todos aquel que no nos ha sintonizado todavía, o si algún amigo sabe que su amigo no está escuchando, que nos escuche. Le volvemos a reiterar por ahí los datos, ¿sí? Nos pueden escuchar por www.ifminderrock.com. Nos pueden llamar, comunicarse, contarnos, a ver qué le está pasando. ¿Qué les pareció el programita mío sola? Así solista, divina, mi alma. Al 2983-542913. Y nada, y contarle que estamos todos los lunes de 21 a 22.30. Y repetimos los jueves, que no me acuerdo nunca el horario 9. 21 a 30 los jueves por repetición. Y tenemos también, pueden entrar a la página y vernos por los podcasts. Yo soy muy mala en inglés, así que sepan disculpar. Y como nos gusta tener gente todo el tiempo acá, porque nos gusta sentirnos así como ese calor humano, acá tenemos a los chicos de... Esperen un segundo, yo soy muy mala con todo esto. Bien, a los chicos de Bardo soy yo. Soy un bardo, sí, nada, bueno, todo bien. ¿Cómo les va, chicos? Todo bien. ¿Nombre? Facundo. Tipo, vamos a hacer tipo colegio. ¿Nombre y apellido? Facundo Macías. Caterina Guarani. Bien, a ver, cuéntenos un poquito quiénes son y qué hacen. Bueno, somos los dos chicos de acá de Tres Arroyos. Tocamos juntos hace casi 3 años. Ah, bien. O un poco más. Pasa que siempre con bastante intermitencia, ¿no? Nos agarró la pandemia en el medio. Eso significó un parate grande. Y bueno, después también escuela, facultad, etcétera, etcétera. Sí, porque son chiquitos, ¿o no? Sí, yo tengo 20. Mirá. Sí, yo 17. Ah, re chiquititos. Está bueno que se metan en la música, que les guste, que les llame la atención. Eso está bueno. Y bueno, arrancamos comienzos del 2020, creo, a tocar juntos. Estuvimos el verano y ya al inicio del ciclo lectivo arrancó todo el tema de la pandemia, nos hizo frenar. Y después, qué sé yo, idas, vueltas. Sí, cosas de la vida, sí, que te llevan de acá para allá. Correcto. Bueno, pero qué bueno que de repente, aunque hayan parado por una cuestión que nos hizo parar a todos, que sigan intentando, digamos, que se sigan juntando y que sigan haciendo cosas. Sí, yo creo que un poco es el resultado del buen vínculo que generamos, porque, no sé, yo ahora estoy estudiando en Bahía Blanca. Así que, ¿qué estás estudiando? Ingeniería eléctrica. Ah, bien, nada que ver con la música. No, sí, totalmente. Sí, bueno, me va a decir, viste, qué sé yo, no sé, algo. No. Bueno, bien. De otro palo. Pero bueno, qué sé yo, estamos en contacto constante y siempre, qué sé yo, aunque no sea tema exclusivo de la banda, hablamos y eso lleva a que, por ejemplo, no sé, ahora las vacaciones de invierno, yo venga, nos podamos juntar a tocar, arreglemos cualquier cosa y podamos llegar a algo. ¿Y cómo surge el tema? Ay, perdón, te corté. ¿Ella se iba a hablar? No, todo esto de la distancia que tenemos ahora, que es como el mayor problema que tenemos, hace que es como más difícil generar como nuevo material, que todo el material que tenemos ya tiene unos cuantos meses. Sí. ¿El material es propio? Ah, bien. Sí. O sea, no hacen cover nada, ni nada. Todos ustedes. Ahora en el show que se viene vamos a hacer covers, pero alternando siempre con temas propios. Bien. ¿Y el tema del nombre? ¿Cómo surgió? Mirá, si te soy sincero, no me acuerdo. ¿Pasó? Sí. Barajando ideas se le ocurrió a él. Bien. Y nos pareció que como que... Claro, sí, no sé, creo que hubo un par de sugerencias y la que más terminó de cerrar. Cerrando fue, era eso. Sí. Bueno, bien. ¿Y cuándo tocan? Ya que estaban hablando de que hay fechas. Domingo 23, este domingo. Domingo 23, ¿dónde? Acá en la Casona. Ah, acá en la Casona. ¿Ves cómo se viene la Casona? Con tantas fechas. ¿Cómo se viene Tres Arroyos con tantas fechas? Bueno, y cuéntenme un poquito, ¿dónde se pueden conseguir las entradas anticipadas? ¿Cuánto salen? Las entradas las estamos vendiendo a 500 pesos. Nada. Sí, y bueno, nos pueden pedir por nuestra página de Instagram, Burdo Intento. También va una chica, va a tocar antes que nosotros, Camila Bianchi. Bien, amiga. Bien. Sí, que es una genia, así que bueno, también le pueden pedir a ella. A cualquiera de nosotros nos pueden pedir. Bien, buenísimo. Y más o menos, digamos, ¿qué estilo tocan? Tipo rock, punk. Ah, pero... Yo nos identifico mucho con bandas como Ataque o Airbag. Oh, bien. Sí, en realidad, bueno, no sé, yo creo que ella sí la tiene muy clara en lo que es la batería. Yo por ahí hago más lo que puedo en tema guitarra. Así que... Hacemos el intento. Sí. Él no se tiene mucha fe, pero toca bien, pero no lo sabe. Y bueno, no sé, yo creo que este primer material es más que nada representar una etapa y por lo menos a mí en lo personal me genera mucha nostalgia. Y ahora el miércoles y el jueves vamos a ir al estudio de acá de la estación. Y ah, buenísimo. Vamos a ver si podemos grabar todo. Ah, qué genial eso. ¿Y la idea después es subirlo a algún lado o algo por el estilo, largar algo o algo? Cuenten. Sí, la idea es tener todo en Spotify. Bien. Sí, Spotify. Sí, viste YouTube. Que el Spotify hoy es nada. Es decir, no se puede vivir sin Spotify. Claro. Digamos. Sí, pero subirlo a todas las plataformas posibles. Claro, está bien, así se logra difusión. A mí me sorprendió mucho cuando me contaba Rebe el tema de que vos seas baterista. La verdad que decís, wow. Viene ahí una mujer baterista, eso me gusta. No, pues en serio te digo, yo tengo mis años y acá en Tres Arroyos, que yo recuerde, creo que no, ayúdame Diego, me parece que no, ¿o no? No tengo recuerdo. Es un placer tener la primera baterista acá, ¿o no? Y que sean de bocada justo, ¿no? ¿Qué se te ha dado por la batería? No, en realidad desde que era muy chica, mi hermano siempre tocó la guitarra, entonces ahí me surgió el vamos a hacerle la contra, gusto. Dijo. No, la contra no, como el complemento, al contrario. Claro. Y desde ahí me surgió y arranqué cuando tenía 7. Ah, pero re chiquitita. Sí, y de ahí no paré. Ahora las clases, dejé las clases recién este año, porque dije, bueno, voy a empezar con otra cosa. Ahora toco la guitarra y todo, pero las bases las sigo teniendo y tocamos. Ay. nada, pasa. No te hagas problema por eso. Bueno, ¿nos van a cantar algo? ¿Nos van a tocar algo? Sí, yo, bueno, traje la guitarra. Le quiero agradecer a un amigo, Luca Di Marco, que me la prestó porque yo no tengo... Se portó. Sí, un genio. ¿Viste lo que son los amigos? ¿Viste lo que son los amigos? Porque, bueno, yo no tengo guitarra electroacústica, tenía solo una eléctrica. Bueno, para esta ocasión creo que... va ameritaba. Mejor. Sí, iba mucho mejor. Bueno, ¿qué nos van a tocar? Tenía pensado, traje uno o dos temas, como para tampoco tocar todo antes del show. No, obvio, no hay que quemar las naves ahora. Hay que dejarlos con el gustito nada más. Y bueno, lo único que me traje las letras escritas porque estoy nervioso y capaz me lo llevo. No, mira, a ver, si yo hago el programa solo, vos te vas a animar y no va a pasar nada y va a salir genial, ¿me entendés? Más nerviosa que yo no creo que estés. Bueno. Te cuento. Espero. Así que nada, si quieren les puedo tocar. Dale, uno, dos, cuando vos gustes. Dale, me cambio el micro, los auriculares del lugar, espero que no haga ruido. No, dale, no te hagas problema. Y si hace ruido no pasa nada. Estamos en radio, estamos haciendo. Listo, genial. Porque se me cruzaba con la guitarra. ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, este tema es uno de los últimos que hicimos. Se llama Somos Materia Juntos. Entre hojas pienso en vos y me exijo expresar solo con perfección cuánto te puedo amar y escribiendo siento que nunca va a alcanzar ni un decir ni un verso que logré demostrar lo bien que me haces, cuán completo estoy. Como nada más importa si estamos los dos. Y cómo es que al estar juntos se extasia el tiempo, ya no es sucesivo. A veces disocio, logrando separar mi alma de mi cuerpo al ponerme a pensar que siempre te busqué. Ahora te tengo y encuentro refugio en el brillo de tus ojos, resultando ser aún mucho mejor que cualquier otra posible idealización. A pesar de ser un gran soñador, ni en el más ambicioso sueño se me ocurrió poder merecer recibir tu amor con marco de poema, mitigando mi dolor. O tener chances de escuchar tu voz, conteniendo mi gris cuerpo, dándole color. Y agradecer y pedir perdón nunca va a ser suficiente por ser como sos. Vamos, vamos. Viste, tenía razón acá, ¿eh? Te tirás a menos y no sé por qué, no sé por qué. Más confianza ahí, Eva. Sí. Muy bueno lo que suena, ¿eh? Bueno, le queremos decir a los oyentes que ya tienen más o menos una previa. A ver, cuando tocaban ustedes me dijeron el 23, ¿verdad? Correcto. No se pueden perder la fecha del 23, por favor, ya tienen una previa, ya más o menos saben de qué se trata. Así que nada, ¿quieren decir algo más, chicos? Yo quería dar las gracias a Nico David, mi profesor de canto, que nos hizo el contacto para que vengamos acá. ¡Ah, sí! Venía por ahí. Bueno, nada, bien. Le mandamos un beso también. Un abrazo. Sí, un genio. Vamos con otro temita, porque la idea, a ver, acá no es tanto hablar, sino es hacerles escuchar a los oyentes de qué se trata todo esto, así también después lo pueden escuchar. Ok, sí. Bueno, este también es uno de los últimos, fines del año pasado, creo. Se llama Desamor. Vamos. Espero que salga bien porque este es más complicado. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Otra vez estás en esta situación, pensando en ella y si ella piensa en vos. Te sentís culpable y merecedor de nunca en tu vida poder recibir amor. No importa cuánto quieras pedir perdón, en el fondo sabes que no es lo mejor. Tener otra chance de cometer un error, lastimándote y a la gente a tu alrededor. Y estando mal buscas sentirte peor. Con nostalgia se torna lindo el dolor, viviendo de recuerdos, de recuerdos. Estás ensañado en hacerte daño. Alrededor, y no podés escapar ni en tus sueños. Lloras por las noches y estás perdido, sintiendo que te olvida alguien que te amó, temiendo que pueda ser algo mutuo. Estás en esta situación, pensando en ella, y si ella piensa en vos, te sentís culpable y merecedor de nunca en tu vida poder recibir amor. Por Dios, qué temazo. Bravo, qué bravo, temazo. Bravo. ¿El de Quincy? No, sí, aparte. Yo soy fanática de Queen, debo reconocer. No, pero terrible tema y terrible letra. Muy buena la letra. Yo estaba muy escuchando la letra. Me pareció genial y me sentí identificado un poco. Merecedora. Sí, merecedora. ¿Por qué? No, en serio. Son... ¿Quién es el que compone? Bueno, yo hago... ¿Los dos? ¿Así o vos solo? La parte de la guitarra y lo que es letra lo hago yo generalmente. Y bueno, Kate hace todo lo que es batería. Bien. Y nada... Los vuelvo a invitar el domingo porque sí. La verdad que con la batería, equipo... Sí, todo cobra otro sentido. Por ahí detalles más minuciosos, toma más color y... No, igual te digo, como previa, wow, qué previa, sí. Yo ya quedé como, te quiero más. Yo siempre que viene una banda, siempre quiero más. Pero bueno, nada. Bueno, esto fue Burdo Intento. Correcto. Perdón porque hoy lo dije mal, ahora lo vuelvo a decir. Burdo intento, que para mí no es ningún burdo intento. Al contrario, es un muy buen intento. Y nada, ¿cuándo los esperamos, chicos? El show ¿sí? es domingo 23, arranca alrededor de las 21. No va a terminar tarde, somos conscientes que el otro día es lunes, día laboral. Así que si eso les impide ir, no, que no lo hagan. Que vayan. Sí, porque no va a terminar muy tarde. Bien. ¿Y las entradas no se pueden conseguir? En Burdo y en Bajo Intento, nuestro Instagram nos mandan al MD y les damos la anticipada a 500 bien, pesos. Bien, y en Portal lo mismo. Las van a poder encontrar a Cami Bianchi a las 21 y después de ella vamos nosotros. Bien, buenísimo. Bueno, los invitamos a todos los oyentes al domingo 23 a que vengan a escuchar a Burdo Intento, que la verdad vuelvo a decir lo mismo, para mí no es ningún burdo intento, al contrario, está muy bueno, igual el nombre me gustó muchísimo. Y nada, nos vamos con un temita. No, vamos y volvemos. No, acá nunca se va nadie. Acá nunca se va nadie. Pregunta, por cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana. vos tenés que sobrevivir. Afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor. Sé que lo necesitas. Es ahora, es allá. A las luces, vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Y si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, soy peor que Rebeca. Bueno, nada. Acá nos dejaron. Les cuento a los oyentes, porque no nos están viendo, porque no sé qué pasó con el vivo de hoy. Atenti. Sí, tenemos dos entradas de los chicos que estuvieron tocando recién. Grosos, mal. Sí, terribles. Así que nada, vengan. Acuérdense de Instagram, estén atentos al Instagram porque sorteamos dos entradas también de Burdo Intento. No tienen excusa para ir. Le damos dos entradas gratis. Tocan bien. Nada, es un ¿qué hacemos los domingos? Porque no sé, muy jóvenes, pasa. Muy talentosos, no se lo pierdan porque son grosos. Un saludo muy para grosos. Nico David. Sí, que es un genio, sí, tal cual. Aparte, vos decís domingo, viste que el domingo te pinta bajón, porque el otro día es lunes. Está bien que últimamente hace 16 programas, ¿no? Que los lunes son diferentes, ¿o no? Pero bueno, pero te pasa. Entonces decís, pucha, un domingo, ¿qué hago? ¿Te venís acá, sí? El domingo 23 a ver a Burdo Intento. Mirá qué planazo. Después el lunes a las 9. cuando estás en tu casita, terminando el día, así, 9 de la noche, nos escuchás a nosotras. Pero decime si no es un terrible plan. ¿Eh? Planazo, tremendo, y arranca tremendo. La semana a pleno, full. Obvio, todos. Con toda la energía del mundo. Bueno, por más que tengamos mucha energía y por más que el programa esté re bueno, todo tiene un final, todo concluye al fin, como decía una banda, ¿sí? Nada, y hasta acá llegamos con otro Desbocada, ¿o no? ¿Le querés decir algo? Hasta el lunes que viene a las 21 horas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y no, un placer. Gracias a los oyentes y bueno, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Un beso para Rebe, que se mejore. Un beso para la compañera, que ya el próximo lunes va a estar acá con ustedes nuevamente. Ya va a estar recuperada. Bueno, Dieguito, hasta el lunes que viene. Un gusto, como siempre. Igualmente. Un gusto. Verdades tan grandes con frases abiertas.